Quédate porque esto que vamos a hablar ahora, otra que interesante, sumamente interesante. Lo planteo así porque tiene que ver con lo que más nos gusta, lo que más nos enriquece, y eso es la cultura. Y si hay alguien que hace mucho por la cultura, es el Centro Cultural de la Cooperación. Digo, son 19 años compartidos con hombres y mujeres que han pasado allí por el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, y el 30 se produjo un hecho muy, muy importante, porque se recuperó un espacio, un espacio que le correspondía al cooperativismo y por supuesto lo que fue en algún momento el Teatro del Pueblo, que como todos ustedes saben se ha mudado a la zona del Abasto. La sala esa maravillosa en Diagonal Norte 943 fue recuperada como espacio experimental Leonidas Barletta. ¿Quién está en línea? Juan Carlos Junio. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Muy bien, Luisa. Sí, te agradezco la presentación de este encuentro nuestro, de nuestra nota. Y bueno, hoy no vamos a andar ni por economía ni política, sino por cultura, como vos señalás, ¿no? Yo decía ayer, anoche, en este evento que reinauguramos la sala emblemática del que fuera el Teatro del Pueblo y que ahora es la sala Centro Cultural Floreal Gorini, espacio Leonidas Barletta, ¿no? Así va a ser. Por esperemos que por un larguísimo futuro. Yo decía ayer, lo que es mi convicción, que por los valores culturales, ideológicos, por el sentido común, nos pueden derrotar. Y yo diría que en gran medida la situación que se vive en el mundo política está ligada a esa derrota cultural, ¿no? Pero que también desde la cultura nosotros podemos construir otros valores, otros símbolos, otras ideas, otro norte más solidario, más humanístico, y entonces desde la cultura contribuir efectivamente a cambiar el mundo, ¿no? Como aquello. Así que, bueno, en eso seguimos nosotros perseverando. Este teatro es el más emblemático del Teatro Independiente, porque lo fundó Barletta el 30 de noviembre de 1930. Nosotros hicimos la reinauguración el día del Teatro Independiente. Claro. Así que, bueno, el Centro Cultural ahora lo va a vivificar, vamos a tener una gran programación el año que viene. Vamos a poner la mira mucho en el Teatro Perelo Experimental, como para que sea un espacio para la juventud, tanto la de las artes como de las ciencias sociales. Nos preocupa mucho también predicar, incorporar a la juventud, ¿no es cierto? Así que, bueno, estamos muy felices de poder contribuir con la reapertura del teatro que ahora es la Sala Barletta, ¿no? Claro. Juan Carlos, contanos algo, digamos, de lo que era la disposición en su momento del Teatro del Pueblo. ¿Se modificó mucho la estructura? Lo que hicimos... la estructura es la misma. La respetamos incluso. Solo que, bueno, como se dice modernamente, la pusimos en valor, o sea, hicimos una inversión económica importante, bueno, y entonces la mejoramos, pintamos, cambiamos todos los alfombrados, limpiamos, retapizamos escenarios, en fin, luces, sistema de luces, toda la transmisión eléctrica, en una palabra. Bueno, y la redecoramos con nuestros jóvenes artistas plásticos que hicieron ahí una cantidad de cosas muy interesantes. La sala, la misma, pero bueno, las butacas están mejoradas. El escenario es el mismo, pero bueno, también está mejorado. Es un gran escenario, hermoso, y bueno, lo embellecimos, en una palabra, resaltamos lo mejor de la arquitectura de ese teatro, ¿no? Ayer después, al final, intervino Raúl Serrano, Luisa Cuyoc, Alejandra Marín, bueno, ya había intervenido el ministro de Cultura de la Nación, Tristan Bauer. Nos visitó el ministro de Cultura de la Ciudad un rato antes porque estaba ocupado Avogadro. Yo diría que fue un gran acontecimiento cultural. Y, por supuesto, la platea estaba repleta del mundo del teatro y del mundo de la cultura, ¿no? Así que, bueno, ayer decíamos casi todos los que intervenimos, debe haber pocas alegrías muy grandes para gente que está en la cultura que reabrir un teatro, ¿no? Y más en esta época tan difícil. Claro, sin lugar a dudas. No, es una apuesta a lo que hay que apostar, Juan Carlos, sin lugar a dudas, bueno, lo decíamos, a la cultura como medio formidable para cambiar al mundo, ¿no? Y por supuesto, tanto el Centro Cultural de la Cooperación como esta sala, este espacio Leonidas Barletta, sabemos y damos fe que van a contribuir enormemente y es muy, muy importante. Celebramos, bueno, ya te habrán dicho por qué no estuve presente, me hubiese encantado estar presente, sí. La verdad es una época compleja y bueno, pero no me parecía que había que dejar pasar esto que ha sido muy, muy importante y que lo será para disfrute de los que vivimos en la ciudad y aquellos que visiten a la ciudad, que vengan tanto desde el exterior como de las provincias argentinas. Bueno, no sé si quieres decir algo más o nos reencontramos No, nos reencontramos. Te agradezco la nota porque, bueno, pudimos compartir y transmitir este gran momento cultural de nuestra ciudad, ¿no? Así que, bueno, no te podés imaginar, Luisa, la alegría con que finalizó esta obra, este encuentro, porque además con la pandemia fue un encuentro personal, vivo, entre tanta gente que nos queremos y que luchamos por una cultura democrática y popular. Así que bueno, quería transmitirle a la audiencia y a vos que fue un momento de verdad de gran alegría y de gran afecto y de gran encuentro, ¿no? Así que bueno, fenómeno. Será hasta el miércoles próximo, Luisa. Hasta el miércoles próximo. Te mando un abrazo, Juan Carlos. Gracias. Chao, gracias. Gracias, Juan Carlos Junio.